Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, Sara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Carlos Pérez y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com. Además, para ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Este lunes comienza nuestra nueva temporada con un cambio de horario, como habrás podido comprobar. A partir de ahora vamos a estar emitiendo de 2:30 a 3:30 de la tarde, hora canaria, a través de la FM y de Internet, y luego, como siempre, colgaremos cada programa en formato podcast en nuestro blog para que lo puedas escuchar a cualquier hora. Esta primera edición de la nueva temporada de Intangible 23 es una buena ocasión, por tanto, para dar las gracias a nuestros seguidores habituales por estar ahí y también para presentar a los nuevos oyentes los contenidos del programa. Por ello, en los próximos minutos volveremos a explicar brevemente algunos términos relacionados con la música que difundimos desde aquí. Pero ante todo, el verano se ha acabado y con él para la mayoría también las vacaciones. Es el momento de volver a la rutina, en otras palabras, a la cruda realidad. Y es ahí donde entran en acción Dino Waco y los Meat Purveyors con este tema Reality Blues, el blues de la realidad. You look like you need a dose of reality. You look like you need a dose of reality. But reality looks like nothing I've ever seen. You got me eating maggots, got me jumping off a tall building. You got me eating maggots, got me jumping off a tall building. America's dying to find out. Trying to prove I can sing. Hitting all the high notes, trying to prove I can sing. I'm suffering from exposure to the real. Yeah, you look like you need a dose of reality. You look like you need a dose of reality. But reality looks like nothing I've ever seen. Este era el Reality Blues de Dino Waco. El verdadero nombre de este cantautor y guitarrista es Dean Slabowski y ha formado parte de grupos como los Waco Brothers, Dollar Store o Wreck. Para su álbum Dino Meets the Purveyors se unió a los Meat Purveyors de Austin y el resultado, ya lo has escuchado, tiene mucha garra. Hemos empezado con ellos esta edición del lunes de Intangible 23, día que está dedicado al pop, rock y folk. La que suena en el programa es música con el denominador común de que se puede descargar en Internet de manera gratuita y legal y que la mayor parte de las veces está bajo una licencia Creative Commons. Te recuerdo que este tipo de licencias nacieron hace unos años como alternativa y complemento al copyright y que fomentan la difusión libre de todo tipo de obras culturales a través de Internet. Se trata de pasar, como solemos decir, del lema "todos los derechos reservados" a "algunos derechos reservados". Es el autor el que escoge en cada momento el camino a seguir y de esta forma pues se abre la puerta a que se comparta y se colabore en la creación de la llamada cultura libre a través de la red de redes. La música con licencia Creative Commons se conoce como NetAudio o a veces también recibe el nombre de música copyleft y tiene su cauce de difusión principalmente en las llamadas netlabels y en plataformas como el archivo de la música gratuita, que es donde encontramos el disco de Dino Waco y los Meat Purveyors. De las netlabels o discográficas virtuales hablaremos a continuación en este repaso, por si acaso hay algún nuevo oyente que se incorpore y quiera saber de qué estamos hablando, pero antes vamos con una canción de los rusos Opa. Островах до зари, говори о часовых поясах. Впереди планеты всей, как евреев Моисей. Проводи, проводи в новый день, где чудеса, где могучий океан бьет японский барабан, провожая восход, поход, чтобы тот через несколько часов согревал родной Ростов и Кишинев. Затей социальных сетей на желанный покой пролетал над тайгой, тот упал на песок, принимая урок и богатство, что дарит Восток. We'll be right back. Esta canción de Opa se titula Nakurila, al igual que el EP donde está incluida, y con su música desenfadada y cuidadosos arreglos, Opa han logrado en apenas unos meses colar el EP en cuestión entre los lanzamientos más populares del catálogo de la Neldeibol rusa Los Archivos Clínicos. Hablamos de más de 55.000 descargas, una cifra bastante considerable. Y se demuestra una vez más que esta no es una Neldeibol solo dedicada a los sonidos experimentales, sino que a estas alturas cubre casi todos los géneros imaginables. Los Archivos Clínicos es un buen ejemplo de cómo funciona una Neldeibol o discográfica virtual. Más o menos igual que un sello tradicional, pero teniendo su principal presencia en internet y ofreciendo archivos de audio en descarga gratuita y legal, por supuesto con el consentimiento de los músicos. Luego hay algunas Neldeibols que también actúan como promotoras de conciertos o que hacen tiradas físicas en formato CD o de vinilo de sus lanzamientos. Pero las características principales son las que acabo de mencionar. Y vamos ahora con la primera de las dos secciones fijas de los lunes aquí en Intangible 23, la dedicada a las versiones. Todas las semanas ponemos una canción más o menos conocida, pero interpretada por un artista o grupo que se mueve dentro del Netaudio. Tenemos en esta ocasión a la irlandesa Sid Lane con la reinterpretación que hizo del tema Beautiful Isle Over the Sea de la Carter Family, y suena así. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Y esta era nuestra versión de hoy, Beautiful Isle Over the Sea, de Sid Lane, originalmente un tema de la Carter Family, reinterpretado por Sid Lane para su álbum Artist Just Lies to Tell the Truth. Y a esta cantautora irlandesa le dedicamos dos programas monográficos en agosto y ya entonces pues comprobamos su gusto por hacer versiones de canciones clásicas. Sid Lane es un caso de artista que regala su música en internet, pero que mantiene el copyright en vez de usar las licencias Creative Commons, con lo cual no se consideraría esto netaudio estrictamente hablando. Lo que ocurre es que para nosotros lo esencial a la hora de seleccionar las canciones del programa es que se puedan descargar gratis y en una buena calidad de audio. Y cuando tenemos conocimiento de que uno de esos temas está bajo copyright, lo indicamos en el blog. Aún así, la gran mayoría de la música que escuchas aquí emplea las licencias Creative Commons porque nos parece que detrás de ellas hay una filosofía que merece la pena defender. Y ya sabes que si te quieres bajar esta o cualquiera de las canciones que van sonando aquí en Intangible 23, no tienes más que visitar nuestro blog intangible23.canariasahora.es y allí encontrarás los enlaces. Estás a un solo clic de poderte descargar todos estos discos. Y seguimos en nuestra selección de pop, rock y folk de los lunes, estrenando temporada en Intangible 23 y también nuevo horario. Ahora con la canción Gioia Inespressa del grupo ICS. Questa vecchia storia perde in elettricità. Este tema, Gioia Inespressa, es la cara B de un single que los italianos grupo ICS publicaron en 2008. Apareció en la label Stratodisky, un sello que descubrí hace poco, pero que había nacido en 2007. Hasta la fecha han sacado una docena de lanzamientos moviéndose por estilos como el punk de grupo ICS, pero también abarcando la electrónica o el dub. Por ejemplo, grupo ICS tiene además dos EPs junto a este single publicados en Stratodisky, el conjunto de su discografía en realidad. Y ya ves que en lo que llevamos de programa hemos puesto música de países como Rusia o Italia. Una de las ventajas del NetAudio es que permite conocer artistas de casi todo el mundo, además de facilitar el acceso a estilos poco habituales dentro de la música comercial. Dicho lo cual, tengo que aclarar que los lunes es el día donde ponemos propuestas más accesibles, digamos, al estar centrada la música en el pop, el rock y el folk. Eso incluye la canción de autor, como la de David Fitzpatrick, a quien escuchamos a continuación con su tema The Visitor. Wishing in and of itself is keeping you occupied, and looking in much better health, your eyes have become bright. You've made it lengthen your stay and bring me in to el álbum Little Measurements del cantautor David Fitzpatrick es una recomendación de nuestro colega Ictioscopio del podcast gallego Comos Baby. En internet encontramos varios de estos programas dedicados a la difusión de la música libre y por supuesto que cuentan con todo nuestro apoyo. En concreto escuchamos la canción The Visitor, que muestra un aspecto importante de este álbum publicado en la label Records on Ribs, la intervención de otros músicos que no era habitual en trabajos anteriores de Fitzpatrick. Por ejemplo, aquí tenemos a Matthew Jennings de Talk Less, Say More, encargándose del sintetizador y la percusión programada, y en el resto del álbum aparecen E.L. Heath y también Tim Wright. Este último ejerce a sí mismo de productor, dándole un sutil toque de electrónica a las canciones que tienen una instrumentación mayormente acústica, pero eso es lo que confiere un acabado muy interesante a todo el conjunto, quiero decir. Y también a tener en cuenta es el catálogo del sello Eardrums Pop, por ejemplo, con el siguiente tema, Congress Forever, de The Very Most. Mm-hmm. Qué preciosidad, desde luego. Este era el tema Congreals Forever de The Very Most, incluido en su single homónimo dentro del catálogo del sello virtual Eardrums Pop. Lo hemos escuchado aquí en Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Y ya en julio sonó una canción de esta banda de Idaho en Estados Unidos, que debe su luminoso sonido a las aportaciones de sus 6 miembros. Pero no bastaba con eso, porque como suele suceder con los lanzamientos de Eardrums Pop, no encontramos en este single un solo tema destacado junto a otros de relleno, sino que todos merecen la pena. Y siguiendo con los principales lugares a los que solemos recurrir en la edición de los lunes del programa para encontrar buenas canciones de pop y de rock, nos encontramos con la página If You Make It. Vamos ahora con uno de los grupos de su catálogo, Glocamorra, y el siguiente tema, Bedford Avenue. Glocamorra y otro grupo ligado a la página If You Make It, The Greek Favorites, comparten el EP Songs in the Key of I, canciones en clave de I, como el lamento. Y de Glocamorra te puedo comentar que se mudaron desde Filadelfia a Miami, donde con mucho trabajo se han convertido en un grupo a tener en cuenta dentro de la escena local. Hay páginas como Eardrums Pop, que mencionábamos antes, o If You Make It, que alojan sus archivos de audio en sus propios servidores. Pero también encontramos la labor de organizaciones, tanto privadas como públicas, que ofrecen espacio gratis a las net labels. Son las llamadas plataformas, como el archivo de internet, el archivo de la música gratuita, que se llama parecido pero es distinto, Yamendo, Sonic Squirrel o Bandcamp. En esta última encontramos la música de Expendable Friend. Vamos a escuchar su tema Bell of the Ball. Never mind. shapes and sizes with a temper that is uncontrolled and vile. Bearing up and walking down. Vuelve a sonar en Intangible 23 la música de Jackie Carnal, alias Expendable Friend, que además está preparando un nuevo EP, pero todavía está reciente su álbum Living Before Last Orders, que se puede descargar tanto desde la Net Label Up Your Legs Forever como desde la plataforma Bandcamp. Bandcamp, que es una empresa privada, que ha introducido algunas restricciones en el número de descargas gratuitas de cada artista, pero de todas formas la cantidad de música que se puede encontrar ahí es sencillamente increíble, tanto con copyright como con licencias Creative Commons. Por cierto, que el título de esta canción que hemos escuchado de Expendable Friend era Bell of the Ball. Y podemos preguntarnos en este punto, dentro del repaso que estamos haciendo a los puntos básicos del Netaudio, qué pasa con la escena en España y en Latinoamérica. Pues como bien saben nuestros oyentes habituales, hay mucho y muy bueno Netaudio en castellano. En nuestro país, en zonas como Madrid, Cataluña, Andalucía y por qué no en Canarias. Y al otro lado del charco pues están los casos paradigmáticos de Chile o México. Una página mexicana muy interesante es de hecho lamusicaesgratis.com, ligada a la Net Label del hotel, y de su catálogo escuchamos a los Makeovers con su tema bastante gamberro, Jonás. Baratas me han tocado cabrón, y aunque no Y seguimos en Intangible 23, en nuestro nuevo horario, como siempre, en Canarias Ahora Radio, con el tema Jonás de los Makeovers, un trío formado a finales de 2009 y que se ha presentado con el EP Hecho en Casa. Como su nombre indica, estas canciones las grabaron a lo largo de 2010 en un estudio casero. Y en sus inicios la banda se hacía llamar The Impostors, pero por razones legales tuvieron que cambiarse el nombre. Este The Makeovers dicen que obedece a la idea de maquillar un aspecto conocido y tener como resultado algo muy diferente. Se refieren al toque distinto que quieren darle al post-punk. Y los Makeovers alternan las letras en inglés y castellano para sus canciones. También son las letras un aspecto destacado en la siguiente canción, Me gustan las hipsters de Mongosaurio. No encuentro a nadie que me quiera al 100. Será porque tengo un corte de pelo bien. No tengo amigas porque me enamoro de ellas. No es mi culpa que todas estén muy bellas. Me gustan las ñoñas que por dentro son malas. Les doy mi corazón para que lo hagan garras. Me gusta que aparenten que se droguen denso. Al final yo soy el que se lo hace inmenso. Y no soy interesante, nada importante. Me gustan los hipsters. Dicen que del motolinía sale pura perra fría, que solo saber ir solo te hace sufrir. Y no entiendo cómo no aprendo. Nada importante. Me gustan los hipsters. Yo sé que no tengo estudié contabilidad, no tengo un blog ni le sé a la Nikon, no toco en un grupo ni leo Pitchfork, no sé ni madres de diseño y la cineteca me da sueño. Pa pa pa para pa pa pa para la la la para la la la. Y no soy interesante. Thank you. La página lamusicaesgratis.com ha publicado tanto el EP de los makeovers, del que escuchamos antes un tema, como el recopilatorio del blog de Cirreves titulado Nubes encima del cerro. En su volumen 1 encontramos este tema de Mongosaurio, Me gustan las hipsters. Y con este recopilatorio, el blog musical de Cirreves pues nos permite conocer las propuestas de diferentes bandas de Monterrey. Pues nada, llegamos así a la segunda sección fija de los lunes aquí en Intangible 23, la de la canción en directo. La seleccionamos entre el repertorio de artistas, algunos tan conocidos como los Smashing Pumpkins, que aunque publican sus discos por la vía tradicional, autorizan la reproducción de algunos de sus conciertos en la plataforma del archivo de internet. Y hoy la canción en directo la protagonizan los irremediablemente ácidos Bad Hole Surfers con su tema Creep in the Cellar. Creep in the Cellar, de los Bad Hole Surfers. Creo que es la canción en directo más corta que hemos puesto en toda la historia de Intangible 23, poco más de minuto y medio, pero es que para eso están los Bad Hole Surfers, para romper con todas las tradiciones y normas que se les pongan por delante, es lo que llevan haciendo desde sus inicios en los años 80. Y este era un reflejo de su concierto el 17 de junio de 1992 en Filadelfia, Estados Unidos. Vamos terminando ya esta edición del lunes de Intangible 23, en primer lugar con un simpático tema de Stefana Fratila titulado Mes Phantoms Gris. I don't Ahí estaba Stefana Fratila, una intérprete nacida en Rumanía, pero que vive desde hace mucho tiempo en Vancouver, en Canadá. Sus canciones las encontramos en el álbum Grow Up. Por ejemplo, esta, Mes Phantom Gris, se grabó el 12 de abril de 2008 con las intervenciones de Ellis Sam al bajo, Jessica Rae al violín y Nathan Chow a la trompeta. Vamos ya con el último tema, este Impending Morning Hounds de Hollow Branches. Con él cerramos esta edición del lunes de Intangible 23. Yeah. Impending Morning Hounds es el tema que cierra el EP Anclado en Sueño de Hollow Branches, publicado por el sello Strict Recordings. Y los miembros de este grupo son Robert Hunter, Marius Scholey y Jason Walton, que es el bajista. El resto se encargan de diferentes instrumentos. Con esta canción, inspirada por los sueños y la nostalgia, nos despedimos en esta primera edición de la nueva temporada de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones del programa en formato podcast y los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes, que tendremos la intervención de nuestro colaborador David Domingo. Un saludo de José García y Carlos Pérez, lo reitero. Gracias a los seguidores habituales y bienvenidos a los nuevos. Hasta mañana.